Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Volvemos en Proyecto Francisco. Tercera temporada. Segunda temporada. Ya vendrá la tercera. ¿Eh? Ya te, vos siempre vas antes de tiempo. Vas, ¿querés hacerlo de vuelta? Sí. Dale. Segunda temporada de Proyecto Francisco. Estoy operado Alejo Bernal y Cintia Alcara, la emperatriz. Acá estoy acompañándote, Fran, como todos los jueves. Nos opera, como bien dijiste, Alejo Bernardos. Le mandamos un beso a Valen Quintero, que nos operó la primera temporada. Y bueno, tuvimos que reacondicionar el equipo, pero estamos acá firmes. ¿Cómo te fue? Muy bien, estoy bien gripado. Como todo el mundo, viste que, bueno, la gripe se vino con todo y hay muchos casos de COVID durante estas últimas semanas también. Sí, ya. Dejalo tranqui que está comiendo el alfajor, dale. Si se lo trajiste vos al alfajor, está merendando, dale. No te distraigas con eso. Fue el internacional del bullying. Contra el bullying, ¿entiendes? ¿Qué entendés vos por bullying? Cosa que me pasaba, que era oscura de mi pasado. En la escuela. Sí, en la escuela y afuera también. El bullying, estamos hablando del maltrato entre las infancias y las adolescencias. El maltrato sobre todo en el ámbito de la escuela. Sí, y algunas campañas de visibilización hubo, pero hace falta que se trabaje mucho más sobre esto. Fue el cumpleaños del desgobernador de la provincia de entre 2002 y 2007, Carlos Berna. ¿Viste el cumpleaños de Carlos Berna? Sí. ¿Lo viste por las redes sociales? ¿Qué pasó ahí? Lo vi en las redes sociales. Yo quiero una serenata como la que tuvo Carlos Berna también, ¿Cómo le cantaron el feliz cumple? Y en sí, se corrieron las carreras de autos antiguos. ¿Dónde fue eso? En Villa Massa. Ah, Villa Massa es provincia de Buenos Aires. Sí. Ah, ¿y a vos te gustan los autos? Se cumplieron 10 años de... Se cumplió 10 años de la A. No hace falta que lo digamos. No es obligatorio. Si no te sale, no lo decimos. Vamos con un tema. No. ¿Ah? Sí, pará. ¿A quién? Roy, Fran. A Claudia. No. Va de vuelta. Está disperso. ¿Qué te pasó? No sé pronunciar R, por eso digo bien, Claudia. Bien. Vamos de vuelta. ¿A quién vamos a entrevistar hoy? A Claudia. A Claudia Velarra, que es una pastelera profesional. Me imagino que ya probaste mucho de sus tortas, ¿no? Sí, y me hizo la torta de mis 18. Ah, ¿y qué elegiste? ¿Cómo fue la torta de tus 18? Una torta media alocada. ¿Alocada? Sí. ¿Cómo era? Contame ya. Con un... No me acuerdo qué era. Una floja de memoria. Ajá. Y también una torre de chocolate. Una torre de chocolate. Bueno, vamos a estar conversando no solo sobre la pastelería, sino sobre ella como educadora. Ella tiene una escuela que se llama Dulce Matías. Bueno, ¿y qué trajiste para compartir musiquita hoy? Vamos con Romeo Roma. Sí, esa. Te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan. Ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nadie en el mundo. creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueva o truene, nunca pasará lo nuestro. Al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como pues en el agua. Eso es así, debajo del sol. Vamos para el agua, que hace calor. Dice que me vio en el televisor. Segundo bloque de Proyecto Francisco. Ya está sentada en nuestra mesa la invitada. No, voy a corregir. En nuestra mesa violeta. En nuestra mesa violeta, es una herradura, una mesa con forma de herradura, que tenemos desde el inicio. Habría que pegarle una revestida nueva capaz, porque se han puesto medio vieja este forrado que le hicimos. Bueno, pero ya está en nuestros estudios la invitada. Estamos acá recibiendo a Claudia. Claudia Abelarra, ¿cómo te va? Bueno, muy bien, buenas tardes, un gusto, buen día, un gusto de estar acá. Así que nada, más que agradecido por la invitación. Teníamos ganas de conversar con vos, porque no hemos tenido trabajadoras de la comida, ¿no? Y comer algo dulce hoy. Claro, y lo dulce a Fran le encanta. ¿De qué se trata la Escuela Dulce Matías? Bueno, Dulce Matías fue creada en realidad para la mujer de hoy, más allá de que, bueno, obtienen conocimientos en distintas carreras, como panadería, pastelería, cake designer, que estamos ahora con esto. Se creó más que nada para que las señoras salgan un poquito de su casa, encuentren en ese espacio un lugar de esparcimiento, amistades. Hace ya 17 años que estamos con esto, con este proyecto. Y unos 4 más o menos se creó la red privada de enseñanza pampeana, donde andamos por distintas localidades enseñando lo mismo que se enseña en Santa Rosa, por ahí. Llegamos a ciertos pueblos. Antes de ser pastelería, me llegó una información por la cucaracha que tenía una distribuidora. Sí, señor. Antes de dedicarme a pleno a esto, tenía una actividad comercial tranqui, vamos a decirlo, porque lo que es ahora, ando mucho, mucho. Sí, teníamos una distribuidora, sí, tenía una distribuidora. Y hoy recorres toda la provincia enseñando alta pastelería. Sí, sí, sí. Alta pastelería, tenemos la carrera de alta pastelería, de panadería, eso es lo que estamos llevando a los pueblos. Uh-huh. Y mañana, el día martes se va a estar dando en Chacha Ramendi cocina práctica. Tratando de que las señoras le den un giro a la comida de todos los días y que sea como un toque gourmet, vamos a decirle así. Claro. ¿A dónde estudiaste pastelería? Bueno, yo estudié en Buenos Aires, en el Instituto Cecilia Morana, donde tuve acceso a muchos cursos, vamos a decirlo así, de personas muy reconocidas, como Marcelo Vallejo, Choli Berretiaga, que ya no está entre nosotros, Mirta Carabajal, Silvia Barredo, Roberto Goni, estaban en aquellos años en el auge de Utilísima, entonces tuve acceso a todos ellos gracias a este instituto en el cual yo hice 3 años de carrera. Y bueno, después todo lo que enseñé y lo que uno va haciendo a lo largo de la vida es lo que uno enseña, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo decidiste que esto fuera una empresa? No, se fueron dando, Cintia, las cosas. No, nunca. Yo estudié sin saber para qué lo quería realmente, hasta que por ahí me di cuenta de que había una beta en mí sin explorar, y que me gustaba cada vez más y que me fue llevando a no quedarme, a hoy tener esto que todavía no caigo, porque realmente uno no se da cuenta de la magnitud de lo que hace. Así que no, fue una sucesiva de cosas, no, sí. Claudia, esto no te las pregunto. Nunca sufriste, como decía en el primer bloque, fue en internacional bullying. ¿Nunca sufriste bullying en las pastelerías? Si lo sufrí, siempre lo minimicé. Obviamente que debo haberlo tenido. Yo tengo por ahí un carácter muy jovial, muy alegre, y a mucha gente a veces molesta eso, ¿no es cierto? Y sí, lo debo haber sufrido, pero ya te digo, lo minimizo. Entonces, al que no le guste mi forma de ser, mi gordura, mi locura, es un problema del otro. No es un problema mío. Ahora, ¿yo aplicarlo? No. No, jamás. Yo prefiero decirte que estás haciendo mal las cosas de una forma bien fuerte a andar haciendo esas pavadas. No. ¿Por qué se llama Dulce Matías tu proyecto? Por mi hijo. Por mi hijo. Te sacaste una palabra de la boca, Cintia. Tenemos que dejar que termine la pregunta. ¿Querés hacer la voz a la pregunta? Hacé la voz a la pregunta y ella vuelve a responder. ¿Por qué se llama Dulce Matías? ¿Y qué significa el significado? Bueno, Dulce Matías, yo te voy a comentar un poquitito. No arranqué directamente con la escuela. Yo en el año 2000 comencé con un microemprendimiento propio en mi casa de dulces envasados. Y de ahí nace Dulce Matías. Matías por mi hijo, obviamente. Y no lo cambié más. Quedó así porque siempre hice todas cosas relacionadas a lo dulce. Y Matías, porque bueno, yo veía que él sufría mi ausencia, tuve servicio de catering más de 13 años, nosotros vivíamos en una localidad muy pequeña, 80 kilómetros distante de Capital, me venía a dar clases acá, entonces él quedaba en guardia de su padre, y bueno, lo veía que sufría, y digo, bueno, mejor título que este para este emprendimiento no hay. Así como nace Dulce Matías, y por eso se llama Dulce Matías. ¿Tenés título a nivel internacional? No sé si sería a nivel internacional. Tal vez sí, qué sé yo. Pero a nivel nacional sí, tengo con un registro provincial de enseñanza privada. Sí. Sí, del Ministerio de Educación de Enseñanza Privada, sí. ¿Nunca te trabajó hace un curso con Germán Macetegui? No tengo nada hecho con Germán ni con Betular, es toda la camada nueva, vamos a decirle así, que por ahí, bueno, hay un costo de por medio que no es tan fácil llegar, ¿no? Pero no, con ellos no. Estoy con la camada vieja yo, vamos a decirle. Claro, con los que salían en la tele en los 90. Exactamente. Porque exactamente. Hablaste de Utilísima y nos hemos criado, por lo menos yo que tengo 36 años, viendo a la siesta Utilísima y después ya el canal. Exactamente. ¿No? Sí, que tenía todas estas personas. Bueno, Dolly Irigoyen, que también ahora aparece, estaba entonces. Sí. No, con Dolly no tengo cursos, pero bueno, la he visto en seminarios o cosas así. Sí, pero sí. En el último tiempo la pastelería está en auge. Todo el mundo compra tortas, ¿no? Lo que pasa, Cintia, que es algo muy... A ver, vos aprendiste a hacer una selva negra y vos ya podés venderla, porque tiene muy rápida salida laboral, la pastelería, la panadería. Hay mucha gente que hoy por hoy no quiere hacer nada, que ya no quiere cocinar. Entonces, bueno, hay chicas jóvenes o por ahí señoras que lo necesitan. Hacen un cursito y demás y salen a trabajar de eso, ¿viste? La necesidad de la gente, por un lado, y por el otro, como yo te explicaba hoy, de esparcimiento. Claro. Pero claro. Más que nada, la necesidad. La necesidad ha hecho que muchas mujeres se reinventen. Y bueno, y hoy por hoy están trabajando muy bien. Todas están trabajando muy bien. Así que en ese punto a mí me enorgullece mi escuela y toda la labor que uno hace, el esfuerzo que uno hace. Así que bueno, eso, básicamente. Yo veía en tus redes que has tenido más de 2.000 estudiantes en todos estos años. Más de 2.000 en 17 años que cumplió la escuela. Estuvimos parados un año completo por la pandemia, donde tuvimos que realizar otras actividades debido a esto, porque no podíamos recibir alumnos, yo no podía viajar, las municipalidades estaban acatadas totalmente al protocolo sanitario. Fue un año muy complicado, pero bueno, lo superamos. ¿Nunca te tocó ir a hacer un curso en los barrios santarroseños? No, en Santa Rosa no. Siempre lo hice por privado. Sí, siempre lo hice por privado. Lo mío es muy boca a boca, no tengo mucha publicidad y bueno, gracias a esto igual al boca a boca he llegado bastante lejos, supongo. Y recién hablabas de las municipalidades, ¿trabajás con los municipios de la provincia? Sí, muchos municipios, yo presento mis proyectos de mis carreras que yo enseño y bueno, de esa forma le llevan herramientas a la gente que tiene ganas de aprender, como te digo, como salida laboral, como esparcimiento. En fin, y bueno, las municipalidades me contratan y bueno, gracias a eso voy siendo más conocida, ya hace un par de años que estamos en esto, ¿no? Vamos a la tanda musical. Estás tú, rezando una oración, estás tú. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo llenado mi alma y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecerme contigo. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. La concha de la lora. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Tercer bloque de Proyecto Francisco. Seguimos con Claudia Velarra. Estamos hablando de tortas, de postres, de eventos. Pienso en que hablábamos de la televisión de los 90, ahora de vuelta está Bake Off, ¿no? Y sí. Eso también hace que la gente tenga ganas de aprender. Exactamente, sí. Y de los que ya saben, tengan ganas de perfeccionarse. Porque han salido cosas nuevas, hay es la modernidad. Es así. Y los utensilios son muy lindos también, ¿no? Todo. Los utensilios eso que... Sí, Cintia, todo. Se ha modernizado todo. Tenemos tecnología ahora que no teníamos en los años 90, entonces también lo aplicamos. Pero bueno, esto tiene un costo, obviamente, ¿no? Que para la señora de la casa no se va a comprar una batidora planetaria de Kitchenaid, por decirte, cuando con una batidora manual lo puedes solucionar. Esto es una realidad, pero sí, viste, la modernidad hace que nos pongamos al día. Clau. Sí, mi amor. Si ganaste un premio Vine, que fuera torta, algo así, me encantaba. Bueno, sí, mira, estuvimos en el año 2019, hicimos el pan dulce más grande del oeste pampeano, con un peso aproximado de 160 kilos. No ingresamos, obviamente, en el récord Guinness, pero estuvimos a punto de hacerlo. Faltó por ahí tiempo, más que nada. En la localidad de Victorica se realizó esto, donde toda la localidad donó cosas, materia prima, la municipalidad, una panadería de ahí local nos prestó el lugar donde cocinarlo. Fue un show y un espectáculo nunca visto en esos pagos y creería que en la provincia. ¿Pero cómo se cocina algo tan grande? ¿En dónde? No me imagino. No, fueron planchas que luego las superpuse, pegándolas entre sí hasta llegar a un total de casi 2 metros de altura. Sí, sí. Y pesó, ya te digo, si no pesó 160, 170, porque por ahí sumando los ingredientes y demás, con todo lo que se le puso, sí, llegó a ese peso, sí. Qué impresionante, sí, qué impresionante. Sí. Y me imagino que además todo el pueblo atento ahí a lo que estaba pasando. Sí, fue una cosa medio loca, porque se armó en 3-4 días. No se esperaba eso realmente, salió espectacular de sabor, mucha gente aún hoy me ven en la calle en Victorica y me dicen, profe, ¿cuándo vas a hacer otro pan dulce? ¿Cuándo vas a hacer otro pan dulce? Porque la verdad fue un evento muy lindo, sí, muy lindo. ¿Fue el otro día, el día de la milanesa? Sí, lo leí, y ahora se está por hacer la espagueteada más grande del mundo en el municipio de Malvinas, Argentina, en provincia de Buenos Aires. Y también el mismo chef, que es Daniel Beltri, hizo la tableta más grande, rompió el récord el otro día, de chocolate, la tableta más grande de chocolate. ¿Qué cosa tenemos con la comida en nuestro país, no? El argentino es especial, ¿viste? Todo pasa por la comida, Cintia. Desde una reunión de amigos, la familia. Ayer, por ejemplo, fui invitada por un matrimonio a pasar el día en Parque Luro. Una anécdota que cuento. Con 2 primeros bocados que yo comí, ya estaba llena. Y yo digo, por favor, qué manera de traer comida. Sí, nosotros tenemos por una semana, pero fíjate los de al lado. Y fíjate, es así, la comida es la que nos reúne en realidad. No es tanto la amistad y todo lo demás. Vamos a ver qué hay de comer. Cuando vos haces un cumpleaños, vamos a ver qué hizo Claudia o qué hay para Francisco. Es así. Vamos a comer, no vamos a... Bueno, claro, bueno. Sí. Es ¿Puedo contar una anécdota? Podés contar una anécdota y después preguntarle qué es la alta pastelería. Clau, a ver. Me acuerdo del día que dijiste que estaba en cumpleaños, que la primera vez que estábamos hablando de eso. De tu cumpleaños, los 18, sí. Hicimos una torta, una drip cake, que por eso él te decía que era una torta medio alocada. Es una torta que está toda chorreada, así. Hicimos una cascada de chocolate con varias cositas, frutas y demás para su cumple. Sí. Sí. Y entramos juntos porque él cumple el día 8 y yo cumplo el día 9. Ah, así bien. Que de abril. Como, de abril, de sí, abril. Sí. Así que medio como entramos cantando y bailando. Festejaron juntos. Juntos, sí. ¿Qué es la alta pastelería? ¿Qué es la alta pastelería? Bueno, la pastelería en sí es una ciencia exacta, donde hay que pesar ingredientes, donde hay que tener ciertos recaudos para que la receta salga perfecta. Cualquiera puede hacer pastelería, pero no cualquiera puede hacer alta pastelería. Hay que tener un toque de distinción para eso. Esa es la diferencia entre la pastelería y la alta pastelería. Todo está basado en la pastelería francesa o europea, pero todo esto que yo te comento de la modernidad ha hecho que se ponga un toque extra de distinción. Y ahí está lo que uno trata de enseñar. Todo lo nuevo, lo moderno, lo distinguido, lo fino, que no sea grotesco, con diferencia de la pastelería tradicional, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es, básicamente. Ahora vemos que se usa mucho la crema, ¿no? Que no era tan común. No, ahora estamos usando, ya no forramos tortas casi. Claro. Ahora es todo buttercream o cremas saborizadas o coloreadas. Sí. Vamos cambiando, vamos rotando. ¿Y eso qué tiene que ver con las tendencias? Porque esto decís la de forrar. Uno imagina eso blanco. Exactamente. Que forraban, fondant se llamaba. Se utiliza, pasta de forrar. Se utiliza, pero es como que ya con las drip cake, la modernidad esta que yo te digo, es como que vamos dejando de lado ciertas cosas porque a la gente no le gusta, porque es muy caro, porque mejor una torta postre, ya te sirve la tortita de cumpleaños como postre también. Entonces vamos cambiando ingredientes, ¿no es cierto? Al paladar, a la economía, al bolsillo, en fin. Y que se, bueno, ahora me imagino con el precio de los huevos, no, hacer tortas, ¿no? Imposible, el precio de los huevos, el dulce de leche, la manteca, hay gente que te dice, ¿cómo tanto? Es que empezás a sumar vos los ingredientes en tu casa, el costo del trabajo más el gas, te da un número que no lo podríamos estar cobrando, realmente. Hacemos malabares para poder tener trabajo, mucha gente hace malabares para poder tener trabajo, no perder clientela. Por ahí hablo con mis alumnas y, pero profe, que no podemos competir con fulana de tal, porque ustedes déjenla, porque la fulana de tal, cuando vaya a recuperar ingredientes, se va a llevar la madre de la sorpresa, porque por ahí hace una torta cada tanto y para agarrarla baja el precio y no se da cuenta que por ahí lo que se está estropeando es ella misma, porque cuando vos tenés que recuperar ingredientes o materiales te llevas la sorpresa, Cintia, es increíble, todas las semanas te está aumentando la materia prima, es algo de locos esto. ¿En qué año fue tu primer curso que hiciste como pastelera profesora? ¿Yo hice o que di por primera vez? Que di. Mirá, como profesional fue en el 5 de abril del 2005 cuando abro yo mi escuela. Pero anteriormente había estado haciendo prácticas en mi localidad con niños. ¿De dónde sos vos? De Miguel Riglos. Ah, bien. Nacida, criada hasta los 9 años en Tomás Manuel de Anchorena y hasta después me vine a Miguel Riglos a poder tener un secundario y demás que en la localidad no había. Nos trasladamos con mi familia a Miguel Riglos. Ahí hice para niños durante varios años con cupos muy elevados de niños. Y eso también me llevó a tomar estos cursos, o sea, a recibirme de lo que hoy soy en Buenos Aires, ¿no? Sí, las infancias se prenden mucho con la cocina, sí, sobre todo si es dulce. Sí, increíble, increíble. Trato de que en los cursitos que doy para niños haya un poquitito de cada cosa. Dulce, salado, dulce, salado, dulce, salado. Entonces, todos van contentos, la mamá tiene ya la cena y el postre, por decirte, y bueno, todos contentos. Clau, ¿nunca te tocó trabajar con chicos con discapacidad? Sí, he tenido chicos con discapacidad, sí. Lo que pasa que yo trato de que cuando van las familias a consultarme, trato de que la discapacidad no sea motriz. Después, con señas o escribiendo en un papelito o lo que sea, la persona a mí me entiende. Así que sí, he trabajado, sí. Tengo alumnas con discapacidades. ¿Se puede saber la discapacidad o no? ¿Cómo, mi amor? Si se puede saber la discapacidad. No hace falta, ¿para qué? No. Mientras no sea motriz, que no puedan batir o que no después, no importa. ¿Cómo es el tema de la EspoPyme? EspoPyme, muy bien. Bueno, vamos a estar presentes este sábado a las 15:15 dando una clase magistral de pastelería o de alta pastelería en realidad, de la mano de Productos Mamú. Productos pampeanos, como el dulce de leche, el yogur, la leche. Vamos a hacer una serie de postres. ¿Qué es lo que yo te decía al principio? Por ahí darle una vuelta de rosca o buscarle una vueltita a un simple flan, convertirlo en un flan gourmet, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, ahí vamos a estar en EspoPymes. ¿Te convocó la provincia para hacer esto? Porque me decís que vas a trabajar con los productos Mamú, que se producen ahí en el parque industrial, en Ceret. Exactamente. Sí. El Ministerio de Producción Industrial fue la que se puso en contacto conmigo. Quedaba el espacio de la parte de pastelería sin cubrir. Voy a estar compartiendo con el señor Ricardo Belfiore, que es muy reconocido, es un chef, Ricardo es un chef que está en este momento como jueces en ciertas competencias a nivel internacional. Así que, bueno, él va a estar en la parte salada y después hay otros talleristas así, pero... ¿Y para esta clase se tienen que anotar? No, esta clase es por orden de llegada, hay un cupo de 100 personas, de 100 lugares. Varios alumnos de distintos pueblos van a estar llegando, míos, entonces es como que va a haber poco lugar, me hago la idea, porque si van todos, va a estar medio complicado el tema. ¿Cómo va a ser la temática ese día? Yo voy a dar la clase, pero a su vez a cada persona que esté sentada se le va a dar una monoporción del mismo postre que yo voy a realizar, de los dos postres que voy a realizar, y a su vez un tríptico con la receta para que se lleven de recuerdo, con el auspicio de la Municipalidad de Victorica, del Área de Política de Género, de la Municipalidad de Victorica. Así que va a estar bueno, se van a hacer sorteos de ciertos productos Mamú, de postres que vamos a, del mismo postre que vamos a realizar ahí, y la degustación. ¿Y a qué hora va a ser eso? 15:15, en el aula taller, creo que está en la entrada del predio de Spopyme, así que estamos ahí nomás en la entradita. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por venir, Clau. Bueno, no, yo súper agradecida. Voy a decir algo. Primero, tenía un poquito de no sé si de temor o qué, porque yo siempre hice entrevistas. Primero hice entrevistas televisivas, donde se edita, se corta y demás, ¿no? Por ahí acá también, pero bueno. El que me hace la entrevista, yo lo conozco desde hace 15 años. Entonces, era todo un gran desafío entre la parte productora, que es la mamá de Francisco, y mía, a ver cómo iba a tornarse esta entrevista. Y la verdad que me voy súper feliz. Francisco, gracias por la invitación. Cintia, vos por el aguante. Y bueno, ya les llegará alguna tortita que me anduvo el operador ahí pidiendo, solicitando, así que en agradecimiento por haberme hecho sentir muy cómoda, porque la entrevista salió muy profesional, no se mezclaron cosas personales, que era lo que más por ahí me preocupaba. Yo me voy a dar una vuelta igual el sábado para degustar ahí. Dale, eso, genial, serás bienvenida. Ese postre. No. Sí. Y vamos a ir a... Vos vas a ir también, me imagino, ¿eh? A la Spopyme vamos a estar... ¿Cómo no? Paseando por los stands. A mí me interesa ver qué es lo que se está haciendo en la provincia. Sí, está muy, ¿no?, bueno, está muy bueno. Y muy hay bueno. Muchas mujeres, eso es lo interesante. Sí, no solo eso, estuve mirando en el cronograma, vamos a decirlo así, las empresas, es impresionante. Así que se ha abierto mucho la Spopyme a la pequeña pyme. Entonces, yo, para mí, un aplauso al Ministerio de Producción de la provincia. Bueno, gracias, Clau. No, por favor, gracias a ustedes. No, vamos con la chula. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Martes. Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Pero qué rico estabas cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. ¿Crees que me iba a quedar por ti llorando? Esa no soy yo. Que te iba a aguantar cada culo que te enamoró. Te cuento, no eres tú, soy yo, sí, porque tú el idiota eres tú. Dile, María. Y te aviso, te quiero aquí cagaste, conmigo te rajaste. Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. Último bloque de Proyecto Francisco. Me dio hambre esta entrevista, ¿eh? ¿A vos? Un poco, depende todavía. Bueno, yo le cuento a nuestra audiencia que Francisco me trajo un alfajor. Me trajo algo dulce. Para saciar la ansiedad, que me dio ganas de comer muffins, me dio ganas de comer esas tortas que hacen ahora que son una letra, ¿viste? ¿Que las has visto? No. ¿No viste las tortas que son una letra? No. Estoy segura de que sí las viste. Me parece que no me acuerdo. Ah, bueno. Bueno, nos empezamos a despedir del público, ¿querés? ¿Nuestra audiencia? Sí. Bueno, dale. Voy a cantar una noticia que iba a ser en Buenos Aires. A ver. Un maestro abusaba de las chicas. ¿Y qué pasó? Y también la justicia acá. Está muy bien eso, hay que pedir justicia. ¿Cerramos el programa? Sí. Fuimos operados por Alejo Bernal, la emperatriz y el emperador. ¡No se une más! Hasta el próximo jueves. Gracias, Palmena, por invitarnos a cantar en esta hermosa canción. Hoy llegué muy temprano a la casa de Chola, porque dijo muy solos nos dejarán, porque papá y mamá se van para el cine y hasta la madrugada no volverán. Pero mi timidez no tiene remedio, ya que me conoce empezó a atacar. ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la Chola? Ya no tengo palabras para decirle que no se ponga así, que pueden volver, pero ya no me escucha, está en otro mundo. Tengo escapatoria, ¿qué voy a hacer? Cuanto más se me acerca, más me confundo. Creo que en cualquier momento voy a perder. ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Por qué quieres que la bese? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Qué quiere que la bese? ¿Qué quiere que la abrace? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quieres que la bese? ¿Pero qué quiere la Chola? ¿Lo que quieres que la abrace? ¿Qué quiere que la abrace?